Boletín ABGRA, Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina. Buenas, buenas, buenas. No sabemos si es buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque esto depende de en qué momento lo estés escuchando y esas son las grandes delicias de la tecnología. Esto que vamos a presentar el día de hoy con muchísimo agrado es el Boletín ABGRA, el boletín, en este caso, en la radio de la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina. Y cómo no hacerlo en esta radio, en nuestra casa, en la Biblioteca del Congreso de la Nación, para todo el país. Y lo que vamos a tener en todos los programas es la voz, sí, nuestra voz, la de los profesionales de toda la región. Porque somos así, no nos limitamos. No nos limitamos a la ciudad, no nos limitamos al país, nos limitamos a toda la región. Y próximamente en varios idiomas. Mientras tanto, todos los hispanoparlantes aquí los vamos a tener para ustedes. Vamos a tener, ¿para qué hacemos este programa? Básicamente para no solo escucharnos, sino poder compartir con los colegas, para saber qué es lo que está pasando en otros lugares, para inspirarnos, para ver, wow, eso que acaba de decir realmente me dejó pensando, me dejó tecleando. Uy, qué buena esa experiencia que tuvo otro. Bueno, lo puedo llegar a llevar a mis servicios, a mi biblioteca, o yo como profesional. Todo eso no lo sé y tengo ganas de experimentarlo, entonces agarro y me capacito en ese orden. Y por supuesto, desde ABGRA, desde la asociación, los estaremos acompañando en toda su vida profesional. También eso es de lo que vamos a estar hablando hoy. Hoy, primer programa, justamente vamos a hablar un poco de lo que significa ABGRA y desmistificar un montón de cosas también que tiene que ver con nuestra asociación. ¿Para qué sirve asociarse? ¿Cuáles son los beneficios de asociarse? ¿Qué pasa cuando nos juntamos los colegas? Por supuesto, hay toda una parte de agenda. Vamos a estar todo el tiempo hablando de encuentros, de congresos, de jornadas y todos los espacios donde nos podamos ver los rostros. Después vamos a tener un montón de multidisciplinas, porque los bibliotecarios tampoco trabajamos solos y trabajamos con otras personas y con otros profesionales. ¿De qué manera trabajamos juntos? Y por supuesto, vamos a ir conociendo bibliotecas. ¿Bibliotecas de qué tipo? De todos los tipos, porque hay muchos tipos de biblioteca. Y si vos no tenés ni la más pálida idea de qué se trata una biblioteca, esta es la radio y este es el momento para realmente sorprenderte. Y así arrancamos. Esto es Boletín ABGRA, número 1. Bibliotecarios trabajando en equipo. Felices, felices, inmensamente felices por este espacio. Les cuento de qué vamos a estar hablando el día de la fecha. Primero vamos a tener acá en el piso a María Silvia Lacoraza, la presidenta de ABGRA, que nos va a contar justamente de qué se trata la institución y en qué estamos. Después vamos a tener mediación de lectura desde la Biblioteca del Congreso. ¿Qué es lo que hacen los bibliotecarios con respecto a la mediación lectora? Y después, para finalizar, les vamos a presentar una hermosa biblioteca, que es la Biblioteca de la UMET, de la Universidad Metropolitana del Empleo, de la Educación y el Trabajo, la UMET. Eso solo en el programa 1, y vamos a arrancar con música. ¿Y vamos a arrancar con quién? Con Joan Manuel Serrat, que es algo tan lindo para hablarnos de aquellas pequeñas cosas. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya o aquí. nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Y lo que acabamos de escuchar son Aquellas pequeñas cosas de Joan Manuel Serrat del año 1971 del disco Mediterráneo. ¿Y dónde lo encontrás? Obviamente en una sonoteca. Asociaciones y redes. Bibliotecarios trabajando en equipo. La que está hablando en este momento en el boletín ABRA es ni más ni menos que la presidenta de ABRA. Dado que este es tu programa, puedes hacer lo que quieras. Querés hablar arriba, querés interrumpir, querés bailar hula hula. Todo no, bien, eso no, no vos pasa sabés que nada. Lo físico, el ejercicio físico no es lo mío. No, es real. Bueno, entonces lo que vamos a hacer en este preciso momento, acá tenemos también la presencia del señor Fernando A. López, acá el bibliotecario celebrity. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer, luego le toca a usted, señor. Gracias. Pero usted puede acotar y preguntar, porque usted también es socio ABRA, o sea que está en todo su pleno derecho, aproveche que tiene la presidenta acá, reclamo, no, pregunta. No, reclamos en la otra ventanilla. Okay. O sea, la presidenta que interrumpe es como Mirta. Claro, claro, sí, claro, ella puede. Vamos a Mirta y Susana. Mirta y Susana, obvio. ¿Sabés qué significa la otra ventanilla? Quejate con la vice, sí, sí. Estamos en un problema. Bueno, básicamente lo que nos encantaría que nos cuentes es de qué se trata ABRA. Primero, ¿qué es ABRA? Asociación Bibliotecarios Graduados de la República Argentina. Lo va a contestar ella. Es difícil de que largue el micrófono, es difícil. Por algo se supone que yo estoy acá en el medio. Entonces, primero que nada, sí, yo le quiero agradecer a la Biblioteca del Congreso de la Nación y en la persona de Alejandro Santa por el espacio que le da a ABRA y que no sabe la que se metió, ¿no es cierto? Pobre, pobre. Bueno, así que primero eso, le quiero dar las gracias a Alejandro porque, bueno, no solo con este espacio en radio, sino además en todo lo que nos apoya y nos acompaña, ¿sí? Bueno, bien, ahora quiero que cuentes en qué apoya y acompaña, porque vos pensás que gente que nos está escuchando no tiene ni pálida idea sobre qué es la Asociación de Bibliotecarios. La Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina es la asociación nacional y además que tiene de tener personería jurídica como asociación civil, es sindicato, tiene personería gremial. O sea que estaríamos representando a todos los bibliotecarios de la República Argentina. Recibidos, graduados. Recibidos, graduados, claro, ya como sea si fuera el bibliotecario escolar, ya fuera un bibliotecario escolar, un bibliotecario de un terciario o superior no universitario, como los graduados de universitarios, sí, exactamente. Perfecto. Todos graduados, o sea, con título finalizado, ¿sí? Exacto. Es así. Los socios de ABRA, o sea, ¿cómo se maneja ABRA? Bueno, hay subcomisiones, hay una comisión directiva cada dos años. Bueno, ABRA nació este año cumple 65 años con sus bodas de platino el 5 de noviembre, así que eso también es algo para celebrar porque es una asociación con muchísima trayectoria, con un colectivo muy grande, sí, que está trabajando con algunos que, bueno, como tiene muchos años, algunos ya se han quedado como por ahí desencantados, otros están encantándose de nuevo con esta nueva gestión y están viniendo y entrando muchos socios nuevos. Acá la cuestión de asociarse es ser eso, la condición es que seas graduado, vas a la página web, envías todo desde la página web y tu DNI, tu foto, ingresas los datos, uh-huh, el analítico, fotocopia o escaneado, lo mandás, ya está, sos socio. La comisión directiva se reúne cada 15 días en la sede, que está en Paraná 918, en Capital. Y nos reunimos ahí y aprobamos a los postulantes para ser socios. Una vez aprobado y otorgado el número de socio, ahí se abona la cuota social, que no es mucha, porque ahora el 26 de octubre tenemos la asamblea, así que esto también va para los bibliotecarios socios, que saben que el 26 de octubre a las 17 horas tenemos la Asamblea General Ordinaria, en donde vamos a aprobar la cuota social, aprobar memoria y balance del ejercicio anterior. Bien, ¿cuál es, digamos, para qué una persona, un profesional bibliotecario, se asocia a ABRA? ¿Para qué se asocia? Bueno, primero porque tenemos que, al ser sindicato, si bien cada biblioteca, los bibliotecarios que están trabajando en bibliotecas escolares tienen sus convenios colectivos de trabajo como el FEB, que es Federación de Educadores Bonaerenses, UTEBA, Paraescolares, los judiciales, bibliotecas AJB, Asociación Judicial Bonaerense, y diferentes bibliotecas en diferentes instituciones tienen cada una su convenio colectivo o su sindicato que los representa. ABGRA, ¿qué hace? Como todavía no está tan fuerte gremialmente, pero sí acompaña a cada uno de los sindicatos que los defienden. Nos ha pasado con la Biblioteca Nacional, en su momento, en el despido, bueno, acompañamos a ATE, a UPCN, a todos los que estaban defendiendo los puestos de trabajo. Y nosotros defendiendo a los que representamos, a los socios. Muchas veces, aunque no sean socios, los representamos igual porque son del sector bibliotecario, ¿sí? Y esta es la idea, ¿no? De que seamos un sector fuerte, que esté fortalecido y unidos entre nosotros. Pero bueno, también sabemos que hay otros sindicatos con mucha más fuerza y que tampoco le estamos pidiendo al bibliotecario que se desafilie de ese sindicato, ¿no? Sino que se asocie al nuestro como profesional bibliotecario, que todos somos más fuertes que uno. Por supuesto, desde ya. Bueno, habla con respecto a lo legal, uno de los ejes de la gestión tiene que ver con el bibliotecario, digamos, como trabajador. ¿En qué sentido le sirve a un bibliotecario ser parte de ABGRA como trabajador? A ver, ¿en qué sentido lo llevas vos a como trabajador? Bueno, como trabajador, lo que nosotros decimos ahora, y que cumplimos ya 65 años, todo este tiempo, todas las comisiones vienen prometiendo la ley o el estatuto profesional. Y esto va pasando y va pasando, y ya llevamos más de años y años y no pasa. Entonces nosotros ahora estamos tratando de que esto ocurra, o sea, lograr tener la ley profesional inclusiva, una ley que sea un paraguas que nos ampare a todos, nos incluya como distintos, con distintas incumbencias, o sea, el licenciado por un lado, el escolar por otro, pero con sí dentro de la ley o el estatuto profesional. Esto es lo que... Inmediatamente después de eso sale el código de ética, que es lo que van a ir trabajando juntos, ¿no? El estatuto profesional apunta a que existan los cargos de bibliotecario. Obviamente, o sea, si hay una ley profesional en donde hay una biblioteca, va a haber un bibliotecario, y se apoya en la ley que dice eso, que ampara a la ley, al trabajador bibliotecario. Eso es así. Igualmente, aunque no está la ley, ABGRA está haciendo esto ahora. Tuvimos una gran alegría con el nombramiento de Elsa Barber como directora de la Biblioteca Nacional, porque eso fue un puntapié inicial y un reconocimiento bueno para nuestra profesión, dado que es la primera bibliotecaria directora de la Biblioteca Nacional. Exacto. Entonces, lo bueno es que nosotros logramos que ahora también estamos enviando cartas a donde se hacen los espacios de bibliotecarios que se jubilan, llámese, por ejemplo, el caso de la Biblioteca Nacional de Maestro. Enviamos notas solicitando que se tenga en cuenta un profesional titulado para ese cargo. Bueno, en todos hemos tenido respuestas considerando nuestro pedido y nuestro reclamo. Y bueno, esperamos que se abran más puestos profesionales y que nos tengan más en cuenta. Todo esto es seguir trabajando por el trabajador profesional, ¿no? Después asesoría legal para los profesionales. Exactamente. Los socios tienen un espacio, o sea, a través de un correo electrónico, una asesoría legal en ocasiones que tengan algún problema laboral y que han pasado por ahí de trabajo así en no buenas condiciones de laborales y de seguridad. Porque aparte está higiene, muy solo el bibliotecario. En líneas generales es como él contra el mundo. Sí. Y es raro encontrarse pero con... Pero hay un estudio de esto de violencia laboral que ocurre muchísimo en las bibliotecas. Una vez lo leí en un caso que yo estuve protagonizando de violencia laboral, y yo leyendo esto del bullying y todo esto... que las bibliotecas son lugares muy típicos para la violencia laboral. Porque es castigo. Sí, exacto. ¡Ah, la biblioteca, castigado! Sí. Suele pasar, lamentablemente, en las instituciones. Así que bueno, esto pasa que nosotros tenemos que acompañar en eso. Y por suerte pasó, no muchos casos, pero sí han consultado socios. Y con una nota nuestra directa al directivo, que en muchos casos han sido bibliotecarios también, enseguida hacen como, hay alguien atrás que está. No está solo el bibliotecario, tiene un colectivo y un sindicato específico que lo está apoyando y que en tal caso está diciendo, bueno, a ver, ¿qué pasa en esto? Y eran cuestiones nada más que laborales, o sea, que podría pasar en cualquier trabajo, no era algo específico bibliotecológico, sí, sino de condiciones laborales que... No. Con respecto a el bibliotecario como profesional, digo, sí, como una persona que está capacitada permanentemente, con sí, respecto a la formación, ¿qué es lo que le da APGRA al bibliotecario? Bueno, en esta nueva gestión hemos resurgido, en la anterior hubo algunos cursos, en esta hemos resurgido mucho la subcomisión de capacitación, como otras tantas, y hemos dictado cursos, la mayoría online, a distancia, técnicos. No, porque yo digo que bueno, hay que poner un poco de todo, las ofertas eran un poco de todo, pero yo creo que yo pienso que es porque hay necesidad de capacitarse para estar frente a todos los desafíos de las nuevas tecnologías, y como estamos siempre en movimiento, modificando reglas o estándares, se viene la CRDA, la gente quiere saber qué es. Nunca se quedan conformes con un curso, quieren otro, y bueno, y va modificándose. El COA también es algo relativamente nuevo, es el acceso abierto, entonces hay una necesidad. De repente es como que dejan un poco de lado cursos con otro tipo de formaciones, que también son tan válidas como la gestión, que es importantísimo, pero por ahí la gente cree que, gestión, bueno, sí, manda una carta y ya está. Y no, y la gestión conlleva mucho hacer conocer y que la gente reconozca lo que es una biblioteca, más allá de poner un librito en el estante. Es muy difícil, no nos forman, obviamente que somos muy técnicos en la formación y por ahí de repente falta un poco de más de lo social. Cuando nosotros hace 20 años, nos hablaban de la biblioteca social, nos estaban diciendo, pero qué te... No, unicornios, pero, era unicornios. No, unicornios, o sea, nunca un cursito de macramé en la biblioteca. No sé si vos te acordás, había profesoras nuestras que nos querían matar con respecto a eso. Bueno, y hoy, sin embargo, sabemos que la biblioteca tiene que ser como un centro, no digo cultural, pero sí tenemos que estar interrelacionados entre todos. Lo que hablaba María Eguis, que estuvo... hace un momento estuvo conmigo acá, hablábamos de esto, de la narración social, de todo, cómo ella, sin ser bibliotecaria, sin nada, se integra. Bueno, todo eso, y ella hizo el curso y dictó cursos en APGRA y también tuvo mucha mucho éxito. Éxito. Y bueno, y ya vemos el éxito tuyo con tu curso de prensa, como claro, obviamente la gente, prensa es muy lindo darlo presencial, ¿no? Es más lindo, como que tiene más llegada. Pero bueno, también está con tus videos. Yo creo que es una preocupación en este momento, de qué manera, en relación a otros momentos, sí, donde el espacio de la biblioteca tenía otro prestigio social, sí, en este momento y ante las situaciones y ante el prejuicio que hay alrededor, hay una preocupación sobre, bueno, de qué manera hago que se visibilice, como que todo el mundo habla de hay que visibilizarla, y es la pregunta es cómo lo hago, de todas maneras. Claro, lo que pasa es que al bibliotecario le cae, a ese bibliotecario que es, generalmente tiene formación técnica, le cae como algo que, y esto cómo lo manejo, ¿no? Exactamente, de todas maneras sigo creyendo que justamente como venimos de una formación técnica, no hay una cuestión profesional que no está acostumbrado a la formación permanente, que es lo que vamos a hablar con Fernando próximamente, ver esos aspectos. ¿Cómo está posicionado hoy el bibliotecario con respecto a el acceso abierto, con respecto a la formación permanente y con respecto a la formación permanente utilizando la tecnología, siendo la plataforma de Aprender 13 una... Digo esto, bueno, las dos cosas. Hilamos porque APGRA ha hecho también un exitoso convenio con Aprender 3C y bueno, estamos trabajando. Me parece súper interesante porque es la misma comunidad, como que se ve que tiene opciones y se enriquece y ya es como que es una garantía, ¿no? ABGRA, Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina. Y en este momento, en Boletín ABGRA, vamos a una pausa. Los invitamos a escuchar BCN Radio. www.bcnradio.com.ar. La Biblioteca del Congreso cuenta con la sala de diarios y periódicos. La misma posee colecciones de publicaciones argentinas, nacionales y provinciales, de países limítrofes y Latinoamérica, de Estados Unidos, España e Italia, entre otros. Se encuentra en Adolfo Alsina 1831 y su horario es corrido desde el lunes a las 7 horas hasta el sábado a las 20 horas. Domingos de 10 a 20 horas. Todo el deporte, nuestra selección y cada equipo argentino juegan acá. En www.bcnradio.com.ar. Sobre mi mesa de luz, tu collar como una serpiente de plata, agazapada dentro de cada eslabón, se puede respirar en el perfume la huella de tu mirada. Paso tu voz como un cometa por estas cuatro paredes mías, quedó una luz como una estela que el cuarto antes no conocía. Sobre el collar un de plata, una serpiente de luz que se contornea, una huella de tu piel, un aro de calor que aquella noche olvidaste en mi cabecera. Nos vio dudar la luna nueva quemando miedos en las cenizas, nos vio girar como planetas, ven a lejos junto a la mía. Sobre mi mesa de luz, tu collar como una serpiente de plata, agazapada dentro de cada eslabón, se puede respirar en el perfume la huella de tu mirada. Paso tu voz como un cometa por estas cuatro paredes mías, quedó una luz como una estela que el cuarto antes no conocía, que el cuarto antes. La huella de tu mirada de Jorge Drexler, que no es Sergio Drexler ni es Sergio Händler, del disco Llueve de 1998. Robate esta idea. Proyectos para replicar. Bien, ahora sí. Estamos con Nora Suárez, sí, de Procesos Técnicos de la BCN. Sí, yo trabajo acá en Procesos Técnicos de la BCN. A su vez, tengo una capacitación como formadora de mediadores a la lectura. Y ahora vamos a hablar exactamente de eso, porque hay un montón de prejuicios sobre eso que vamos a desmistificar. Obvio. De manera maravillosa. ¿Qué es un mediador de lectura? Vamos a lo grande. Bueno, un mediador de lectura sería un puente entre la necesidad de leer y la lectura. ¿Puente de qué estilo? Porque cuando uno piensa mediador de lectura o narrador, o sea, empieza a confundir. Mediador de lectura, narrador, espectáculo, cuentos, niños, no. Títeres. No, nada de eso. Exacto. Mi forma de acercar a los niños o a los grandes, porque también he hecho este tipo de talleres en asilos de ancianos, es a través del juego. O sea, el nódulo central de estos talleres es el juego. Y la sorpresa. Capitalizo la sorpresa. Todo el mundo va a hacer, vamos a hacer un taller de mediación a la lectura, y se sientan con sillas y mesas como para tomar nota, y no hay que tomar nota de nada. Tipo escuela. Claro, no hay que tomar nota de nada. Lo único que tenemos que hacer es arrancar jugando, quebrando el orden, digamos. ¿Esa capacitación por quién vino? Por la Universidad de General Sarmiento, en San Miguel. Bien. ¿Que era algo aparte de la carrera? Era parte de la carrera. Es una actividad extra que hice, justamente porque me interesaba la mediación a la lectura. Bien. Dame un ejemplo de un día de taller de mediación de lectura. ¿A quién está dedicado, por ejemplo? A cualquiera. Sí. Yo soy formadora de mediadora a la lectura y entiendo por mediadora a la lectura cualquier persona. No estoy hablando de bibliotecario ni de docentes. Cualquier persona, los jóvenes. He descubierto que los jóvenes, cuando se les da responsabilidades, las aceptan y con mucha, mucha responsabilidad y se involucran un montón. Un taller de mediación a la lectura, en mi caso, arranca siempre jugando. Siempre jugando. Nunca les digo qué van a hacer. Justamente capitalizo la sorpresa, como decía hace un momento. Entonces todos, bueno, ¿qué hacemos? Jugamos. Y arrancamos con un juego. Un juego que, por ejemplo, tipo de las sillas. Sí. Y con eso los mezclo. Y hago grupos. Y los mezclo. Entonces no queda con mi hermana, con mi amigo. Yo estos talleres los he dado donde yo estudié, en el 182, a las chicas que estudiaban bibliotecaria escolar de instituciones educativas. Y tenía un matrimonio, esto lo cuento como en forma de anécdota, tenía un matrimonio que hacían todos juntos, los trabajos juntos, se sentaban juntos, qué sé yo. Bueno, con este tipo de juegos yo los mezclo. Entonces hago lo que se llama grupos diversos y aprendemos de la diversidad, que es la idea, aprender de la diversidad. Una vez que hago determinados grupos de 6, 7 integrantes, depende de la cantidad que hayan acudido al taller, podemos tener lectura silenciosa y a partir de la lectura silenciosa hacer un trabajo escrito, o yo puedo leerles algo de acuerdo al imaginario que utilicé para el taller, y bueno, ellos hacen una composición escrita, ¿no? Después la socializamos, o sea, la leemos entre todos y termino leyendo algo de acuerdo al taller que elegí. Si elijo la amistad, por ejemplo, por ahí termino leyendo un Amigos por el Viento, por ejemplo, que es hermoso, de Bodoc, que aparte de hablar de la amistad, habla de las familias ensambladas, o sea que eso puede ser un disparador. Sí, de la pérdida, de la angustia, de todo, es un disparador de todo. Un disparador de todo, o sea, cada persona que organice el taller va a elegir el imaginario, el problema que quiere tratar. Esto es muy amplio, dije este ejemplo porque bueno, es uno de los que más me gustan. Y bueno, y eso puede servir de disparador, sobre todo en los adolescentes, que a veces tienen cosas que no pueden guardar, que no pueden soltar. Y esto hace que forme un disparador. Se hacen realmente cosas muy lindas. ¿Cuál sería entonces el objetivo, valga la redundancia, de ser el mediador entre el libro y la persona que lo escucha? ¿Existe algún otro objetivo, por ejemplo, que se pierda el miedo a la lectura, que sea un disparador para hablar de otras cosas, que a partir de ese momento y a partir de esa lectura promocionar el hecho lector? ¿Tiene algún otro objetivo aparte de acercar? O sea, ¿cuál sería el objetivo más amplio que acercarles la lectura? Bueno, en cierta forma, el a partir de un juego es que, sobre todo en los chicos y en los adultos mayores, a veces hay un poco de reticencia a la lectura. Yo he ido a grupos que los chicos ya no me gusta leer. Bueno, obvio. No importa, vamos a jugar. Yo no te estoy pidiendo que juegues. Partir con ese orden establecido. Y entonces arrancar a partir del juego, acercarlo a la lectura. Yo después le pongo más cosas, ¿no? Por ejemplo, como hablábamos antes, tratar algún tema que a lo mejor tengo problemas en ese grupo. Quiero tratar algún tema en especial. Familias ensambladas, drogas, no sé. Hay muchísima literatura, muchísima y de muy buena calidad. Hay que buscarla. Hay que buscarla y acercársela. ¿Esos talleres cuánto tiempo duran, por ejemplo? Y 20 minutos más o menos, cada taller. Cada taller. ¿Cómo es el, cómo lo ofrece la Biblioteca del Congreso? O sea, vos llegás, se hace ese taller. Generalmente yo estuve yendo con el tren sanitario y estuve yendo con el bibliomóvil. Estuve en La Pampa haciendo estos talleres y generalmente se coordinan antes. Yo lo he dado a adultos porque mi idea es no hacerlo en, a los chicos directamente o a los ancianos, sino que mi idea es dejar mediadores. Claro, entonces, formar mediadores y que eso sea un multiplicador, no sé si me entienden. En cada una de las personas que van, yo a veces voy, 40 personas, bien. Entonces, a lo mejor, si de esas 40, 10 aplican este tipo, para mí es un éxito. Claro, está totalmente logrado lo que yo quiero, porque de mí salieron 10 personas, buenísimo. Sí. Y si salió una, también buenísimo. Después siguen en contacto, por ejemplo, estas 10 personas, se coparon. ¿Siguen después en contacto? ¿Se pasan materiales? Sí, yo les dejo... ¿Registro de eso? No tengo registro porque esto empezó hasta recién este año, cuando empezó el tren sanitario, que fui a Pampa de los Guanacos, que fue tanto cuando... No sé si explicarles cómo funciona el tren sanitario. Sí, sí, el tren sanitario, cuando llega, está una semana en cada pueblo. El primer día de que se reúnen las autoridades, las que tienen interés en eso. Entonces, por ejemplo, viene, qué sé yo, el director del hospital, las escuelas, y ahí se ofrece o se hace qué es lo que podemos ofrecerle a estas personas, a estas autoridades que están interesadas en el tren sanitario. Pregunta, ¿eso se hace en el momento en que llegan al lugar o se hace con anterioridad? No, se hace en el momento, se reúne en el momento. En el momento depende de las personas que se hayan acercado. Yo, por ejemplo, el día que fui, llevé un taller para adultos mayores porque si se acercaba algún asilo, no se acercó ninguno. Así que bueno, me vine con mi taller bajo el brazo, pero bueno. Sí, tuvo buena la intención igual, muy buena la intención. La idea era por las dudas. Pero se acercaron a escuelas y lo grandioso de esto, que les encantó, porque realmente querían acercar a sus alumnos a la lectura, que... declararon asueto escolar. Yo no podía creer. Yo cuando fui a organizar, yo, bueno, mañana hacemos el taller, qué sé yo. Y me dice, bueno, ¿y qué van a hacer con los chicos? Digo, ¿yo qué van a hacer con los chicos? Porque tantos que venían, que decían que venían de todos los niveles y todo. Es un pueblo muy chiquito acá, Pampa de los Guanacos. Y dice, no, le dimos asueto, me dijo así. Yo, wow, dije, no puedo creer. Muy bueno. Buenísimo. Aparte serían felices. Y espero que con un montón de herramientas que puedan aprovechar. Eso me ibas a contar, las herramientas. Después seguís teniendo contacto con... Sí, obviamente, en este caso les dejé mi mail personal, pero acá en la biblioteca me dijeron que tenían ganas de hacer una plataforma. De hecho, estoy juntando todos los mails de todos cada vez que voy, por favor, papelito con el mail, porque la idea sería de hacer una plataforma donde podamos tener un ida y vuelta mucho más fluido, porque obviamente, ¿cuándo voy a volver a ir al Pampa de los Guanacos? Seamos realistas. Sí. ¿Tenés redes sociales? Yo sí, tengo página de Facebook, tengo Instagram y todo eso, pero eso. Igual a través de la Biblioteca del Congreso se puede consultar. Sí, obviamente que sí. Bueno, ahora vamos a pasar. ¿Alguna pregunta, señor Emiliano? Tenemos acá al señor Emiliano Blanco, que hace señas, que dice que no. Pero tenemos corresponsales exclusivos que van a hacer preguntas. Dice, ¿qué nos podés decir acerca de que con el bibliomóvil se realiza una descentralización? Esto quiere decir la posibilidad que da el bibliomóvil de salir de la Biblioteca del Congreso de la Nación en la capital, al lado del Congreso, y llegar a lugares como la Pampa de los Guanacos. Sí, bueno, yo no pertenezco, como ya les dije, yo trabajo en procesos técnicos. A mí me captan de vez en cuando porque realmente adoro hacer esto, ¿no? Y lo que hace el bibliomóvil es federalizar, hacer que la cultura, pero una especie un souvenir de lo que es la Biblioteca del Congreso, sí, llegue a los chicos. Los chicos adoran. Llega al bibliomueve y parece que llega a un plato volador. No, en serio. Es que parece un plato volador igual. Claro, muy grande. Claro, llegan y se mueren. Arriba tiene el sistema de biblioteca digital, ¿no? Arriba tiene, el bibliomóvil tiene 10 compus arriba. Y ¿cómo trabajan con eso? Los chicos hacen juegos, qué sé yo. Hay juegos didácticos, a veces hacen juegos de escritura, hacen algunas pequeñas narraciones. Es poco el tiempo del bibliomóvil, a veces todo depende de la cantidad. Igualmente yo no soy la indicada para hablar del bibliomóvil porque he ido como invitada un par de veces, pero no. ¿Para hacer este tipo de...? No, a veces trabajo en el bibliomóvil, durante el bibliomóvil. Abajo uh-huh. hay una colección muy importante de literatura infantil, de arte. Hay narrativas en español, narrativa de extranjero, hay un montón de cosas. Y los chicos se les muestran los libros que son raros, que a veces no ven, no tienen acceso a eso, se les cuenta algún cuento, generalmente con alguna dinámica, muy poquito, porque a veces eso es tanto, los chicos van, vienen, suben, quieren ir a las compus, quieren también escuchar el cuento, y bueno, hay que hacer algo rapidito. ¿Tienen material en digital arriba en las computadoras? Sí, tienen programas, sí, como el Animal Planet y todo ese tipo de cosas, pero bueno, es poco el tiempo, lamentablemente en el biblio es poco tiempo, al menos las veces que yo he ido, que no son muchas. Bien, sí, yo me lo crucé en varias oportunidades. Sí, sí, sí, anda todo el tiempo. Está todo el tiempo dando vueltas. Está todo el tiempo dando vueltas. Dice, además, del público vinculado a la instrucción, estas son las palabras de nuestro amigo Santiago Gómez, que lo rebautizamos en el boletín y le pusimos González. Perdón. Yo López, vos Suárez, el otro Gómez, así no se puede. No. Blanco, ponele, es un poquito más sofisticado. Fulco, ponele, un poco más sofisticado. Vuelvo a las preguntas de Santiago. Además del público vinculado a la instrucción, ¿se acercan bibliotecarios, escritores, editores locales? Sí. ¿Qué inquietudes y materiales les acercan? Sí, se acercan muchísimo. Se acerca la gente común que quiere ver, si no hay una escuela se le permite entrar. Se acercan, de hecho yo estuve en General Pico La Pampa hace poquito y hubo una escritora que me dio dos libros de su autoría, que ya los pasé acá para que formen parte de la colección de la BCN. Sí, se acerca, todo el mundo se acerca, ya te digo, es llamativo. Es muy imponente. ¿Al tren también? Al tren... Porque ahora tiene un vagón biblioteca. Sí, el tren tiene un vagón biblioteca. El tren en realidad es, el atractivo es otro, los pueblos son otros también. Entonces lo que se acerca mucho Es hacer trámites, uh-huh. Se hacen el DNI, se van al dentista, van al odontólogo. Sí, de salud es muy bueno, salud, estuve en Chascomús hace muy poquito. Sí, la salud es, o sea, hay gente que realmente no, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que está bien, tienen que hacer unas horas de cola, muchas en realidad. Pero bueno, salen con los anteojos, por ejemplo, absolutamente gratis. O sí. sea, los ve el oculista, les hacen la receta, les hacen el anteojo y salen con el anteojo en la mano. Entonces, a eso tiene mucha demanda. Yo, la verdad, chapó por los médicos porque trabajan impresionantemente, cualquier cantidad y muy bien, obviamente. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de la mediación en la lectura? ¿Cuál es la importancia de la mediación en la lectura? Sí. Esto parece, no sé, una cosa que está por sabido. Pero bueno, pero yo a veces los chicos les digo que cuando ellos hacen hacen producciones escritas y son tan maravillosas, son tan lindas, y yo, ay chicos, por favor, la imaginación no tiene límite. Entonces la lectura es lo que nos abre. Bueno, yo hago la comparación entre la lectura y la televisión, siempre a los chicos les explico. La televisión ya lo pensaron por vos, ya le pusieron el traje que ellos querían, era rubia porque ellos quisieron. En tu imaginación, cuando vos agarrás un libro, la protagonista es distinta, como vos la quieras. Y un libro, vos lo agarrás hoy, es uno, y lo agarrás dentro de 2 años y capaz que es otro. No sé si me entienden. Vuelvo a la pregunta de la importancia en este momento de que exista una persona que medie entre la literatura. ¿Siempre es literatura o puede ser otro tipo de formato e información que no sea literario? No, yo generalmente utilizo siempre literatura. Bien, ¿cuál es la importancia entonces? Y a mí me parece que los hace pensar, o sea, hace personas críticas, no sé si me entienden lo que quiero decir. Es muy difícil lo que quiero explicar, bueno, no sé si es difícil, pero me parece que la lectura hace que nosotros primero tengamos un abanico de cosas que a lo mejor no tenemos. Nos diversifica, nos hace más ricos, nos hace pensar, nos hace cuestionar, nos hace pensantes, gente no dominada, no sé si me entiende. No quiero meterme en un berenjenal. Sí, en un berenjenal. No, a claro. Lo que voy es, entonces, ¿cuál es la importancia en este momento que existe una persona entre el material y estas posibilidades que vos nombrás de generar, por ejemplo, procesos críticos? Y eso es, yo no quiero ser conductista, no sé si me entienden. No, sí. No quiero quedar como que yo conduzco o guío hacia algo. Pero bueno, mi idea es esa, que tengan acceso a buena literatura, que esa literatura hable de la diversificidad, que no hable de que no haya, no sé, todos estos valores que estamos viendo ahora, que gracias a Dios están saliendo a la luz y ojalá salgan mucho más. O sea, que no haya problemas de razas, ni de credos, ni nada, todo ese tipo de cosas, esas cosas que teníamos tan cerradas antes. ¿Los bibliotecarios tienen en su formación herramientas como para mediar la lectura? Yo diría que podrían tener más. Esa sería mi respuesta. Sí tienen. ¿Existe la posibilidad de la formación permanente? Sí, sí. ¿Recomendás algo? ¿Alguna institución o algún...? Ah, no, alguna institución no. Yo creo que hay muchísimo. Yo en realidad, si te soy sincera, este tipo de mediación aprendí de casualidad. Porque me dijeron, sí, bueno, vamos. Y realmente fue muy, muy enriquecedora y obviamente me sigo instruyendo en eso. Perfecto, entonces te encontramos en los medios habituales de la BCN. Sí. Preguntamos sobre el taller de mediación de lectura. Sí, quizás sí, quizás a través de Cultura, que son la gente que se ocupa de este tipo de cosas. Perfecto, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Señor Blanco, se ha quedado mudo. No, seguimos. Tenía nada para agregar. No tenía nada para agregar. Lo miraba así con cara de pollito mojado. Muy bien, seguimos entonces con esto que es Boletín APRA. BCN Radio. Información y buena música. La Sala Juvenil Elsa Bornemann, de la Biblioteca del Congreso, está destinada a los adolescentes. Cuenta con material bibliográfico especialmente seleccionado, libros de texto, diccionarios y una amplia colección de literatura. Es un espacio adecuado para la lectura y acceso a la información a través de Internet. Está abierta de lunes a viernes de 8 a 20 horas, sábados y domingos de 10 a 20 horas. En Hipólito Yrigoyen, 1750. Para más información, pueden ingresar a www.bcnvip.gov.ar. ¿Estás escuchando BCN Radio? Una voz federal desde el Congreso de la Nación. Pasará, pasará, pero el último quedará. Pasará, pasará, pero el último quedará. Pasa la sal en la mesa, pasa el amor en un 105, saludándote justo a ti. Pasan las cosas buenas, las malas, queda solamente un silencio escondiéndose en el placar. Y no hay más monstruos de la laguna en tu mirar. pasará, pasará, pero el último quedará. Pasará, pasará, pero el último quedará. Pasa Eliseo volando el primer beso de lengua. Pasan todas las cosas que no sabías que eran así. Pasan el ruido y el miedo, pasan las cosas perdidas. Se mueren los abuelos y llega el tiempo de ver que las cosas no son lo que parecen. Pasará, pasará, pero el último quedará. Pasará, pasará, pero el último quedará. Pasará, pero el último quedará. Pasará, pasará, pero el último quedará. Pasará, pasará, pero el último quedará. Pasará, pasará, pero el último. Y de este disco ignoto que se llama La Otra, creo que sacaron uno solo, Cuarteto Vocal Uruguayo, el tema Pasará, Pasará, de aproximadamente del año 2000. Colecciones, tesoros e historias guardados en las bibliotecas. Y acá en Boletín APGRA vamos a conocer bibliotecas y es muy feo decir que es una de mis preferidas del mundo, pero vamos a hablar de la biblioteca de la UMET, de la Universidad Metropolitana del Trabajo. Para la educación y el trabajo. Ya la requeremos. Para eso está Fernando Ariel López, que es el director, tu cargo es el director de la biblioteca de la UMET. Exactamente. ¿Cuántas sedes son? ¿Esa sola? La UMET por ahora es esta sede, esta sede que está en Buenos Aires, en Sarmiento 2037, acá en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Concretamente es una universidad nueva, tiene 5 años, se creó en el año 2013. Estamos teniendo los primeros graduados ahora, después de 5 años, así que nada, son momentos así muy, muy emocionantes porque, digamos, todos los que se van graduando son, digo, es Miriam, es José, es sí, Carlos, nombre apellido, cara. Y digamos, y un aliento de todos y un acompañamiento de todo este tiempo. Sí, digamos, quiero aclarar el perfil un poco de la universidad. La UMET surge de un sindicato, del SUTER, del Sindicato de Encargados de Edificio, donde lo que se planteó su secretario general, Víctor Santamaría, es construir una universidad de los trabajadores. Se invitó, ya hay más de 50 sindicatos que forman parte del UMET, y por más que es una universidad privada, porque otra cosa no permite la ley argentina, o sos universidad nacional o privada, es una universidad de gestión social, donde están los sindicatos, donde está la academia, y digamos, si se gestiona de manera social. Y el 95% de los estudiantes está becado por si sos trabajador de un sindicato o si sos familiar, hijo, sobrino de un trabajador de uno de esos 50 sindicatos que forman parte, están becados. Si, digamos, el perfil de los estudiantes de hace 5 años a esta parte son primera generación de estudiantes universitarios, la gran mayoría. Las carreras, la oferta de carreras también es muy particular porque, digamos, atienden a la necesidad de estos sindicatos. Exactamente, atienden a la necesidad de formación de los trabajadores y de algunas vacancias y herramientas que necesitan estos trabajadores. Entonces, digamos, el desafío fue hace 5 años cuando empecé la biblioteca, que generé el proyecto desde cero, desde las estanterías vacías a lo que tenemos hoy día. El desafío era, bueno, poder acompañar a los estudiantes en esta primera trayectoria universitaria, donde había que generar, por un lado, un espacio de cálido donde ellos puedan venir, unas dos, tenemos dos salas de lectura, una silenciosa, una parlante con muebles que acompañan, hay puff para que puedan descansar, tener una lectura relajada, tomar mate, lo que quieran, y que sea un espacio de pertenencia de ellos. Digo, hay muchos que o trabajan y tienen una hora antes de entrar a la cursada, otros donde se da mucho en el ámbito de los encargados de edificio que el espacio físico donde viven, exactamente, no acompaña que tengan su habitación o a que tengan su espacio, entonces que la biblioteca exactamente pasó a ser su lugar de para hacer los trabajos prácticos, y dentro de eso sí lo que damos, digamos, por ahí, a diferencia de los servicios tradicionales de biblioteca, que lo hacemos, que es prestar libros, alfabetizar en cómo buscar información, en alfabetizar digital de cómo usar ciertas herramientas digitales, lo que hacemos es, además de eso, es prestamos notebook y tablet para que ellos puedan utilizar y, digamos, si en algún punto también ahí poder salvar cualquier brecha, digamos, tecnológica que ellos, digamos, si no tienen una computadora en su casa, que puedan venir a la universidad y tenerla ahí durante todo el día. A mí lo de la UMED, lo que más siempre me llamó la atención, sí, es, dentro del perfil de los estudiantes, es el entusiasmo. Que no tienen un montón de otras herramientas que capaz que sí tienen otras universidades, herramientas previas, herramientas culturales previas, herramientas de comunicación, herramientas económicas, financieras, materiales, o sea, un montón de otras. Pero el entusiasmo es fundamental. Sí. Dan la vida. Sí, hay un compromiso y se nota, digamos, obviamente, como todo proceso, al principio hay un entusiasmo fuerte. Ahí después uno o dos años, ¿verdad?, donde todavía, digamos, no se ven como que pueden llegar ahí a la meta a recibirse. Y estos últimos dos años también volvió ese entusiasmo y volvió ese compromiso y volvió ese acompañarse desde que lo ves en las aulas, en las clases, en los pasillos, hasta, digamos, ellos mismos proponer bancos de apuntes. Traen sus apuntes viejos para que los nuevos estudiantes puedan. Entonces eso también lo capitalizamos desde la biblioteca, le damos un espacio, los ayudamos a organizarse y autogestionarse, y digamos, y toda la parte de apuntes y de reutilización de esos apuntes lo tienen ahí. Y sí pasó con la biblioteca, donde, digamos, hay un departamento pedagógico en la universidad donde también sabemos que por ahí la instancia o la oportunidad en la que ellos puedan pasar por una universidad es este, y no es otra. O sea, si hay un fracaso, si hay un abandono, por ahí no tienen otra oportunidad para volver. Entonces hay como una contención y un apoyo. Entonces, desde el departamento pedagógico, desde la biblioteca también nos sumamos a eso. Entonces, desde las clases de introducción a la vida universitaria, que es como 15 días previos a que inicien las clases, vamos dando talleres desde lecturas y escritura, de biblioteca, de cómo buscar información, digamos, de todo lo que vas a necesitar para ser estudiante. Exactamente. Y sí intentar generar nuevas rutinas de lectura, de estudio, porque, digamos, por osmosis sabemos que no entra el conocimiento. Y sí, estos últimos años volvieron, cuando ahora tienen este último año que tienen que armar su trabajo integrador final, como su tesina, volvieron a redescubrir también la biblioteca. Digamos, porque como tenemos espacio, base de datos, entonces vienen y buscan y les ayudamos a buscar en la biblioteca electrónica del MINCIT. Entonces otra vez vuelven a enamorarse de la biblioteca y de todo lo que ayudamos. Entonces se da eso, se da al principio, durante, digamos, casi como una vida, una relación de pareja, ¿no? Al principio un gran entusiasmo, después, amor. Te vas queriendo, pero no te mirás tanto, no te cuidas, sí. Y después, digamos, vuelve el amor. Ajá, qué lindo, qué lindo lo que acabas de decir. Por favor, esto es como la vida misma. Como la vida misma. Sí. Bueno, sí, te iba a preguntar eso con respecto a estas herramientas, de alguna manera, culturales y comunicaciones faltantes. ¿De qué manera? Bueno, ya hablaste del tema material con respecto al espacio. ¿Cómo la biblioteca opera sobre esas herramientas? A ver, ahí concretamente, además de los tradicionales recursos y materiales, que es libros, revistas, tenemos una colección digital de documentales porque hay una carrera que es audiovisual, además de las notebooks y de las tablets, lo que hacemos es instalamos algunos software, también trabajamos con cada cátedra, con idiomas, con algunas de anatomía. Vamos viendo qué aplicaciones pueden llegar a utilizar, o sea, ayudamos en algún punto a insertar la tecnología en el aula. He visto alumnos pidiendo que les enseñen eso, que es la primera vez que veo eso, que vaya un alumno a decir directa a la rectora, quiero que me enseñe eso. Totalmente, bueno, eso pasa, obviamente hay momentos donde uno va caminando también por los pasillos y te vas encontrando con celulares que te dicen cómo hago, cómo esto, y bueno, digamos, uno va resolviendo, pero bueno, no, digo, es parte de lo que estamos construyendo por suerte, y después desde la biblioteca, digamos, lo que intentamos es hackear toda la universidad, hackear en el sentido de personas apasionadas por el conocimiento, e intentamos, y ya lo logramos, digamos, en algún punto, es trabajar con todas las áreas. Con el departamento de idiomas hacemos para el aniversario de Shakespeare y de Cervantes una actividad puntual. Hemos conseguido hasta con el profe de anatomía una calavera que la teníamos ahí. Y para que se graben su videíto para subir a las redes sociales de ser o no ser, to be or not to be y demás. Digamos, hemos hecho actividades para idioma inglés, portugués y chino. Hemos hecho actividades con los tres idiomas. Claro, sí, contame qué hicimos con los chinos. No les podemos decir porque es una cuestión estratégica del país que no lo podemos revelar, pero hemos trabajado con los chinos. Después hemos trabajado con anatomía, con el área de investigación, con el área académica. Organizamos suelta de libros también. Digamos, hacemos tipo búsqueda del tesoro. Vamos escondiendo por los baños, por las aulas. Ellos mismos son los que extraen los libros. Y lo que se produce, por ahí la suelta de libros es un día, pero semanas posteriores siguen apareciendo libros, vuelven a traer. Es algo muy lindo. Y también lo que intentamos siempre traer es, como ahora vamos a hacer con un editatón, es traer metodologías o traer dinámicas donde la biblioteca no sea un espacio de consumo de información y de libros, sino también sea un espacio para construir, para formarse, para aprender de todo, entre todos, y divertirnos y sociabilizar, digamos, todo. Eso, y bueno, es que creo que pasa por ahí, que pasa por la diversión de decir, bueno, ¿de qué manera? Y entender la biblioteca como el espacio libre de interrelacionarse, que sin fronteras, que parece como una utopía, pero es como esto, bueno, ¿qué vamos a hacer con el departamento de chino? Y bueno, ¿qué tal si nos sentamos, nos divertimos y pensamos algo que 100, cruce todo? 100%. ¿Ves por qué es mi favorita? No, y dentro de... Último, así como logro muy lindo que por ahí, digamos, que va a quedar para siempre en mi recuerdo como bibliotecario, es para el Día del Bibliotecario los mismos estudiantes se organizaron y nos colgaron globos, guirnaldas, trajeron comida, digamos, ellos solos festejaron. Por el Día del Bibliotecario nos transformaron la biblioteca, los pasillos, todo, además de saludarnos, así que, digamos, ahí... Sentí en algún punto que la tarea estaba cumplida y hay que seguir por ahí. Perfecto, muchísimas gracias, Fer. Por favor, Carolina. Boletín ABGRA. Cerrado este primer programa. Nos iremos seguramente a festejar y a brindar por esto. Por supuesto, los estamos esperando la semana próxima para compartir más novedades, para seguir compartiendo experiencias y, por sobre todo, para crecer como profesionales aquí desde el Boletín ABGRA. Chau, chau.